Adiós, cañón lindo, como me voy despidiendo. Adiós, panorama delicioso de los llanos. Y es por motivo de invierno, pero volveré en el próximo verano. Me varía no sala y es por motivo de invierno, pero volveré en el próximo verano. Ya no se ven los pasos por el agua. Está inundada toda la región. Ya no acompaño más con mi guitarra a las aves silvestres de playón. ¡Upa! ¡Oyendo, Gregorio Coronado! Al ver que yo ahora tengo que marcharme.